Amalia Domingo Soler. Memorias de una mujer. Capítulo 4. Nunca un dolor viene solo ni una alegría tampoco. Así es que después de haber encontrado una religión que entonces llenaba mi alma de las más dulces esperanzas y de los más inefables consuelos, encontré lo que yo no podía esperar, la completa certidumbre de recobrar un día más o menos lejano, la luz que lentamente iban perdiendo mis ojos. Ya dije anteriormente que encontré en la capilla evangélica una mujer muy buena, que fue para mí un guía humilde y desinteresado. Nunca estuvo en mi casa, ni yo en la suya, y sin embargo, cuánto nos queríamos. Y qué bien nos comprendíamos la una a la otra. Durante el culto estábamos siempre juntas, y al verme al momento conocía si mis penas iban en aumento o en disminución. Por regla general, más bien aumentaban en la parte material, pues yo tenía entonces, además de la dolencia de la vista, la gran enfermedad de la vida, la miseria, como dice muy bien Pérez Galdós. Ya me consolaba extraordinariamente mi religiosa creencia, pero la vida humana tiene sus exigencias. Una necesidad diaria nadie la socorre. Me encontraba en una situación verdaderamente difícil, y hablando una noche en la capilla con mi inolvidable amiga en gracia, me dijo esta: yo de usted probaría a ver si los médicos encontraban un remedio, que la medicina dicen que cada día hace nuevos descubrimientos. Pero si todos los oculistas me han dicho lo mismo, que me quedaré ciega, que lentamente iré perdiendo la vista y que todo lo veré envuelto en una espesa neblina, y así me va sucediendo. No importa. A veces los más sabios también se equivocan. El doctor Joaquín Isern es un médico homeópata que ha hecho curas asombrosas. No pierde usted nada en ir, tiene consulta gratis y es muy bueno para los pobres, pues muchas veces les da la medicina y dinero para que se hagan un buen caldo. Siguiendo el excelente consejo de Engracia, fui al día siguiente a ver al doctor Isern, que me recibió no como a una pobre, sino como si fuera una gran duquesa. Me miró atentamente, me reconoció los ojos a través de unos lentes especiales, le pinté mi horrible situación y me dijo con tristeza: tiene usted los ojos tan malos y está tan adelantada la enfermedad, que le queda a usted más de un año de padecimiento. No tendrá grandes dolores, a no ser que usted se empeñe en hacer algún trabajo que necesite mirar fijamente 30 minutos seguidos. Pero si usted se abstiene de mirar con fijeza, si usted se resigna y se hace el cargo que no tiene ojos, pasado un año y algunos días, cuando usted menos lo espere recobrará súbitamente toda la luz que ha perdido y podrá dedicarse a diversas labores, no siendo abortados días enteros, absteniéndose siempre de trabajar con luz artificial. Yo le daré toda la medicina que necesite, y si usted me obedece fielmente, pasado el plazo que le he dicho, si es usted agradecida bendecirá mi nombre. Pintar el júbilo que yo experimenté al oír las palabras de doctor Isern, me es totalmente imposible. ¿Qué era un año de sombras y luego el sol de la vida irradiaría para mí? ¿Qué era la horrorosa esclavitud de la impotencia y las privaciones de un año, si luego mi trabajo y el pan regado con el sudor de mi frente me haría libre? ¿De qué modo expresaría yo mi contento, que doctor Isern, que era un hombre muy serio y muy grave, se conmovió de tal manera que sus ojos se humedecieron, diciéndome con voz temblorosa: bendita sea la ciencia que redime a los cautivos. Le advierto que se irá empeorando con mi medicina, pero si tiene fe en mi palabra usted se curará. Desde aquel día cumplí estrictamente los mandatos de mi médico, cumpliéndose también sus predicciones de empeorar cada día más, lo que me ocasionaba reproches de todas las personas que me favorecían, pues ya se sabe que el que da una limosna continuada se cree autorizado para reconvenir con más o menos oportunidad al infeliz necesitado que necesita de sus favores. Pobre del que es pobre. Muchas señoras me decían: parece mentira que usted haga versos tan bonitos y hasta que tenga algún talento. Porque no hace usted más que torpezas. Con sus delicadezas y sus escrúpulos de monja, no ha querido aceptar las colocaciones que le hemos proporcionado, como si un pobre tuviera derecho a tener esos miramientos. Después se va usted a oír a los pastores protestantes, que son unos herejes que no entrarán nunca en el reino de Dios, y por último, se pone usted en cura con un médico homeópata, que es un loco rematado que le va a usted a dejar ciega para alivio de sus males. Y usted RQR, diciendo que recobrará la vista. ¿Qué ha de recobrar? Yo lo que veo que cada día está usted peor. ¿Qué modo de curar más estrambótico? En fin, ¿nadie más que usted pagará los platos rotos? Aunque algo también nos toca a los demás. Yo enmudecía porque nada abate tanto al espíritu como el no tener. Y después de oír tales filípicas, dejaba de importunar por algún tiempo a las señoras que más me amonestaban, haciéndose mi situación material verdaderamente insostenible. En cambio, tres veces por semana iba a la capilla evangélica y allí olvidaba una gran parte de mis penas. Allí me querían tanto. Veían muchos semblantes una expresión tan dulce y tan cariñosa. Se disputaban aquellas buenas mujeres sentarse junto a mí y me escuchaban con tan marcada complacencia, que mi espíritu se reanimaba, miraba a todos lados y aunque no veía más que a las personas que estaban más cerca de mí, sabía que el templo estaba lleno de fieles y yo decía con el mayor entusiasmo, ya tengo una familia, y una familia numerosa. Muchos de sus miembros me quieren. Cuando yo paso oigo un murmullo de simpatía. Aquí nadie me reconviene, al contrario, siempre encuentro una mujer compasiva que se empeña en acompañarme a mi casa. De los pocos recuerdos gratos que mi espíritu se llevará de la tierra, figurará en primera línea mi entrada y permanencia en la capilla evangélica de la calle de Calatrava. Allí encontró mi espíritu horas de inefable reposo, y a no ser el exceso de mi expiación, quizás hubiera estacionado en esta existencia y no hubiera preguntado nunca a la filosofía. ¿Desde dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Dónde iré? ¿Qué sensación tan nueva experimenté cuando asistí al entierro de un joven protestante? En unión de mis compañeras fui a la casa mortuoria y allí estaba ya el pastor dirigiendo una plática a la familia, dulce y conmovedora como todas las suyas. Nos pusimos en marcha y los hombres se disputaban el llevar sobre sus hombros el ataúd que encerraba a su joven compañero. El pastor iba detrás seguido de toda su grey. Llegamos al cementerio, que era muy poético, con las paredes blancas como la nieve. Colocaron el féretro junto a la fosa, lo abrieron y el pastor elevó una fervorosa plegaria, pidiéndole a Jesús que saliera al encuentro de un alma sencilla, noble y pura. Y habló con tanto sentimiento, empleó un lenguaje tan sublime que fue su elocuencia verdaderamente arrebatadora, pintando a grandes rasgos el paso por la tierra de aquel espíritu que había conservado toda la pureza del más elevado sentimiento. Y tal fue la magia de sus palabras, que el auditorio escuchaba atónito, verdaderamente asombrado. La figura del apóstol se engrandeció de tal manera que no parecía el mismo, en torno de su frente todos vieron una aureola luminosa. Hasta la respiración se comprimía temiendo hacer ruido. Hombres, mujeres y niños todos dejaban correr su llanto, nadie se enjugaba sus lágrimas, el menor movimiento parecía una profanación. Y la palabra dulcísima de aquel enviado de Cristo llenaba el espacio en sus notas melódicas, el sol enviaba sus últimos rayos para completar aquel cuadro verdaderamente conmovedor. El pastor al fin enmudeció para cerrar por sí mismo la caja ayudando a bajarla a la fosa, siendo el primero en arrojar la primera paletada de tierra, yo fui la segunda y entre todos llenamos la huesa, diciendo el pastor al terminarse tan piadosa tarea. Dichoso el proscrito que vuelve a su patria. Con el mayor orden salimos del cementerio, volviendo todos juntos a la ciudad, rodeado el pastor de sus más íntimos amigos. Tenía aquel hombre sobre su grey un verdadero ascendiente. Una palabra suya era bastante para que todos llegasen al sacrificio, y solo otro hombre he encontrado en la tierra que se asemeje a él, Miguel Vives. El apóstol de Cristo era un modelo en su vida privada, esposo cariñoso y padre amantísimo, nunca su rostro revelaba mayor alegría que cuando entraba en la capilla rodeado de su familia. Con ninguna mujer tenía la menor intimidad, ni la más leve preferencia, la gran señora y la pordiosera eran para él iguales, y al estar a su lado la mujer más degradada soñaría con la dicha inefable de ser virtuosa, tanto respeto inspiraba su mirada dulce y serena. Profesión más adecuada para el temple de aquel espíritu no podía haber escogido aquel hombre sencillo, humilde y grande a la vez. Sí, muy grande. Ejerciendo su misión de apóstol se elevaba a tanta altura, que parecía imposible que los que le escuchaban pudieran seguir su raudo vuelo. Y sin embargo lo seguían, porque él antes sabía descender hasta ellos. Despertaba su sentimiento, tenía frases compasivas para todos los dolores y consuelos inefables para los más grandes infortunios. Y cuando conseguía hacer verter el llanto de la gratitud, entonces decía: «Seguidme, hijos míos, seguidme, benditos de mi Padre. La celestial Jerusalén nos abre sus puertas. Jesús nos llama, Jesús nos espera, no os importe llevar el traje desgarrado en mil pedazos, Él no se fija en la riqueza de las túnicas, Él solo quiere la pureza de las almas. Los despreciados, los oprimidos, los perseguidos por la justicia humana, los que no tenéis hogar en la tierra». Los huerfanitos que desde que nacieron lloran por su madre, todos los que sufren son llamados por Jesús. Respondamos a su llamamiento con actos de humildad y de verdadera resignación. Si os insultan, no respondáis con el agravio. Si os hieren, pedid a Dios misericordia para los abusadores. Perdonad siempre si queréis ser perdonados. Jesús es amor y solo el amor nos acerca a Él. Y con estas pláticas y otras parecidas, aquel hombre llenaba dignamente su cometido cumpliendo su gran misión con un celo admirable, coronando su trabajo verdaderamente evangélico el ejercicio de sus buenas obras, hechas sin ostentación, sin anunciarlas a son de trompeta. Llegaba, por ejemplo, un pobre a su casa, y ya se sabe que por regla general, cuando se le da pan a un pobre se le dan los pedazos sobrantes. Y él cogía el pan más tierno y le decía a su hija: «Dáselo a ese pobrecito, que ya está endurecido este pan por haberlo tenido que pedir». En una ocasión, teniendo un hijo suyo en poder de la nodriza, ésta le vino a decir toda convulsa y azorada que el niño le parecía que estaba muerto. Él acudió enseguida con dos médicos, los que dijeron que el niño había muerto de una gran caída, teniendo la señal de un golpe mortal en la cabeza y en la espalda. Teniendo el padre derecho sobrado de formarle una causa criminal a la nodriza, que no sabía explicarle de qué manera había muerto el niño, pero tanto ella como su marido temblaban como tiemblan los delincuentes. El infeliz padre abrazó a su hijo, diciéndoles a los médicos: «Como hombre, pediría el castigo para los asesinos de un inocente, que era el alma de mi vida. Pero como pastor evangélico, perdono a los homicidas para ser yo mañana perdonado». Y llorando con inmenso desconsuelo, él mismo se trajo su hijo a su casa, para vestirlo de blanco y cubrirle de aromadas flores. Me detengo en dar estos detalles, porque son necesarios para demostrar por qué sus palabras llevaban al ánimo más abatido la convicción y la esperanza. Porque sus frases estaban siempre acentuadas con sus obras verdaderamente evangélicas. Entre sus predicaciones y los buenísimos consejos que de continuo me daba en gracia llegó a operarse en mi alma un cambio notabilísimo. Llegué a ser verdaderamente humilde, acepté la cruz de mi infortunio, no diré con ese placer ni con ese goce místico del creyente fanático, pero sí con el firme propósito de hacer méritos para la vida eterna. Mi enfermedad seguía su curso. La luz se iba alejando lentamente de mis ojos cansados. Mis relaciones, unas me dejaban y otras las dejaba yo, porque me hablaban de mis nuevas creencias con el mayor desprecio, y para evitar altercados enojosos, dejaba de visitar a aquellas señoras que más me mortificaban. Con lo cual mis medios de subsistencia disminuían de un modo pavoroso. Pero como cuando se ha de vivir, se vive. Una antigua amiga de mi madre, que me quería y me compadecía profundamente, porque había presenciado el curso de mi vida, durante mi infancia y mi juventud, vino a verme una tarde muy contenta, diciéndome que una sociedad de señoras filantrópicas repartía raciones a los pobres compuestas de un buen cocido y pan del superior, y ella, pensando en mí, había conseguido adquirir un centenar de bonos con los cuales tenía yo asegurado el alimento sano y nutritivo para 100 días, cuidándose ella de recoger más antes de que se me concluyeran. La casa donde las mismas señoras repartían las raciones estaba muy lejos del centro de Madrid, barrio donde nadie me conocería. Ella me trataba con la misma delicadeza que cuando me conoció. Para ella yo no era la pobre mujer medio ciega desatendida de todos, no, era aún la niña mimada, la joven respetada en su decorosa medianía. Con los bonos, me entregó un cestito muy bonito con una gran taza de porcelana con su tapadera, y cerrado el cesto nadie sabía lo que aquel guardaba. Le agradecí con toda mi alma sus cuidados, mucho más que en aquella época era la única que me los prodigaba, porque mis amistades creadas en la capilla me daban consuelos únicamente para el alma. Me parecía una profanación y una mira interesada decirle a alguna de ellas mi verdadero estado pecuniario. En aquel oasis de goces puramente espirituales, me parecía un contrasentido que penetrara la prosa de mi vida. Aquella noche fui a la capilla y justamente habló el pastor sobre la humildad. Creo que nunca le escuché con más atención, porque aquella noche no encontraba yo en mi espíritu toda la humildad que yo deseaba. Aquellos 100 días que tenía ante mí con la manutención asegurada, me parecía que debían producirme un gran reposo, podía vivir sin tener que molestar a nadie. ¡Qué alegría tan grande debería yo experimentar, y sin embargo, no la experimentaba! ¿Sería sin duda porque conservaba los resabios de mi juventud? ¿Quién sabe? Hay misterios. Hay profundidades en el alma, que nunca se llega al fondo de ellas. Pero lo cierto era que aunque el pastor estuvo elocuentísimo pintando de un modo admirable las excelencias de la humildad, ensalzando las innumerables ventajas de la pobreza y lo que ganaba el alma resignándose con las miserias y las tribulaciones de la vida, por más que yo admiraba la profundidad de sus conceptos, la galanura de su estilo y aquella magia especial que tenía su palabra, no podía dejar de pensar con profunda tristeza que al día siguiente tenía que ir a recoger una limosna que daban por caridad. No ir, era un desaire para la fiel amiga de mi madre, que tanto se desvelaba por mí, y que tanto me complacía en lo que su pobreza le dejaba hacer. Era preciso tener valor, además, nadie sabía lo que yo llevaba dentro de aquel cestito tan primoroso, pero... ¡ay! Lo sabía yo. Aquella noche no dormí y me levanté mucho peor de la vista. Esto me alentó, si cabe, la alegría en el dolor. Me alegré de ver menos aquel día, porque vi más claro lo terrible de mi situación, y perdí una gran parte de aquella repugnancia invencible que yo sentía para cumplir con aquel nuevo sacrificio impuesto por mi fatal dolencia. Salí al fin de mi casa pensando en el sermón que oí la noche anterior. Llegué al palacio donde se hacía la obra benéfica, entré en un gran patio, y vi centenares de pobres de todos aspectos, pues por algo que entonces no pude explicarme en aquellos momentos, que eran para mí momentos supremos, recobré una parte de la vista perdida, y pude ver perfectamente el cuadro que tenía ante mis ojos. Había pobres de todas condiciones, muchas mujeres humildemente vestidas con su mantilla, que como yo llevaban la muerte en el alma, muchos ancianos con sus raídos gabanes, que parecían espectros escapados de sus tumbas, eran muchos más los pobres vergonzantes que los de oficio, y estos últimos apostrofaban a los que tenían la inmensa desgracia de no haber nacido en la miseria. Creo que en aquellos instantes pagué una gran parte de las deudas contraídas en un centenar de siglos, porque sufrí una angustia que no tiene nombre en el lenguaje humano. Quise huir, pero al mismo tiempo dije, no, es preciso llegar hasta el fin para saber las fuerzas que tiene mi alma, y me acerqué a recoger mi ración en compañía de un anciano, que me dijo tristemente, ¡ay, señora! ¡Qué horrible es la crucifixión de la miseria! Salí del palacio con una ligereza que parecía increíble que pudiera ir tan deprisa. Ahora me explico perfectamente lo que no me pude explicar entonces, y es que en medio de mi atroz sufrimiento sentía mi espíritu una alegría inexplicable. Como aquel que debe una gran cantidad y dice al pagarla: gracias a Dios, que ya no debo nada a nadie, así me sucedía a mí. Estaba contenta de mí misma, sin pensar en volver jamás a aquel paraje, eso no, volver. Nunca. Así es que me perdía en un mar de confusiones, porque me decía a mí misma: primero he sufrido horriblemente, después me he alegrado, digámoslo así, de mi sufrimiento, y al mismo tiempo de alegrarme por nada del mundo quiero volver a confundirme con aquellos desgraciados. ¿Comenzaré a perder la razón? ¿Qué hay en mí? Y llegué a mi casa contenta y triste a la vez. Al día siguiente, la portera de mi casa, que era una buena mujer, se encargó de presentar los bonos, y durante mucho tiempo ella y yo nos alimentamos con las raciones que repartía la Sociedad Benéfica de Señoras. Desde aquel día mi espíritu se mostró más inquieto y más preocupado. Yo había creído buenamente que me había entregado en cuerpo y alma a la nueva religión que había abrazado. Yo había seguido estrictamente todas sus enseñanzas, había visitado a los enfermos, había acompañado a los muertos a su última morada, había pedido ropas y dinero para socorrer a una infeliz viuda con 7 hijos, había ido a la capilla todos los días de culto desafiando el frío y la lluvia, y eso que tenía que atravesar todo Madrid de punta a cabo, y los domingos recorría el camino 4 veces. Yo no pensaba en otra cosa que en Jesús. Mi mundo era la capilla. Los días festivos, cuando veía la muchedumbre que se dirigía al prado, a los jardines de Recoletos, a la Fuente Castellana, al Retiro, al Botánico y a otros muchos puntos de recreo que tiene Madrid, miraba a la multitud con una especie de lástima, diciendo con melancolía: ¡qué lejos están de Jesús! Y apresuraba el paso para llegar cuanto antes a mi oasis. Yo siempre era de las primeras y le guardaba el sitio a mi fiel amiga en gracia, que siempre llegaba tarde ocupada en sus obras de caridad. Yo ya me creía salvada, contaba los meses que me faltaban para recobrar la vista suficiente que me permitiera trabajar, diciéndome a mí misma: ¡qué vida tan tranquila pasaré! Trabajaré cuanto pueda, haré ahorros para socorrer a los ciegos, y mis únicas alegrías vendré a buscarlas en este rinconcito, en este humilde templo. Aquí está Jesús, aquí está la verdad, aquí está la paz del alma y la salud del cuerpo. Y cuando menos lo esperaba se presentó la rebeldía de mi espíritu, no aceptando aquella nueva humillación. Aquel alarde de libre voluntad me sobresaltó, haciéndome las reflexiones siguientes. Allí había mujeres distinguidas y ancianos que, aunque mal vestidos, se conocía perfectamente que habían vivido en otra esfera, pues si ellos iban, si ellos se resignaban con las crueles alternativas de su destino. ¿Por qué no me resignaba yo deseosa como estaba de hacer méritos para ser agradable a los ojos de Jesús? ¿Qué había en mí? Y muy preocupada le pregunté a un médico materialista, hombre muy sabio, qué es lo que había en mí, que aún conservaba independencia bastante para sacudir el yugo que una religión me imponía. ¡Ay, que usted no ha sido ni será nunca fanática creyente! Usted se hace la ilusión que ha encontrado el puerto, y su inteligencia no encontrará jamás la playa deseada. No, no es eso. Yo en la capilla evangélica me encuentro muy bien, y hallo muy razonables las oraciones, los himnos, los discursos del pastor. Todo el culto me satisface, sus enseñanzas no pueden ser mejores, sus prácticas tampoco. Vamos, ya veo que usted no recuerda que me ha dicho muchas veces: yo quisiera que el pastor explicara por qué unos nacen tan dichosos y otros tan desgraciados. Yo estoy muy contenta con saber que Jesús me tenderá sus brazos, pero ¿por qué causa he sufrido desde que nací? ¿Por qué cayó sobre mí el castigo antes de haber pecado? ¿No se acuerda usted de esto? Sí que me acuerdo, pero he tratado de no profundizar para vivir más tranquila, y ahora me encuentro con una salida de tono que me disgusta en gran manera. ¿Sabe usted quién le daría explicación de lo que usted siente? ¿Quién? Unos nuevos locos que creen con la mejor buena fe del mundo que el alma vive, mejor dicho, el espíritu, que así le llaman ellos a la fuerza inteligente que da vida al organismo humano, pues bien, ellos afirman muy seriamente que el espíritu vive de toda eternidad, encarnando tantas, cuantas veces lo necesita, en la tierra y en otros mundos. Y esa serie de existencias les sirve para adquirir conocimientos, perfeccionarse y pagar a la vez los desmanes, las felonías, las traiciones, los atropellos y demás abusos cometidos en otras encarnaciones. Usted, por ejemplo, tiene la pesadilla con sus ojos, pues esto para los cándidos y crédulos espiritistas, sería la prueba inconclusa de que usted en otros tiempos ha hecho muy mal uso de sus ojos o ha dejado ciego a más de un prójimo, y ahora recibe el castigo por demás pecado había. ¿Y en dónde se reúnen esos locos, como usted dice? En una buena casa de la calle de Cervantes, no recuerdo el número, y no crea usted que hay entre los espiritistas hombres de muchísimo talento, que escriben admirablemente. Publican varios periódicos, a mí me mandan el Criterio. ¿Conserva usted algún número? Por mi parte ni lo leo siquiera. Mi esposa y mi hijo suelen leerlo para reírse de los fenómenos y de las apariciones de los espíritus, y luego. No sé qué hacen del bienaventurado Criterio. Pues yo le ruego encarecidamente que le pregunte a su esposa si tiene por casualidad algún número, y si lo conserva, me lo trae enseguida, déjeselo a la portera para no molestarse en subir tantos escalones, que me ha llamado la atención lo que piensan esos locos. Buena la hemos hecho, ahora caigo en la cuenta que será usted muy capaz de hacerse espiritista. Esto sí que sería gracioso, que un materialista de pura raza le proporcionase a usted los medios de conocer el espiritismo. Pero en fin, la naturaleza es muy sabia, y si usted solo pensase en su dolencia, la habrían enterrado hace muchísimo tiempo. Y divagando entre Jesús y sus seráficos pastores, y averiguando si el espíritu de su abuelo está en el planeta Marte o en el lejano Neptuno, irá usted pasando los días de la manera más entretenida sin hacerle el menor daño a nadie. Yo le prometo que si mi mujer no ha destruido el Criterio, que es muy amiga de romper papeles, iré a la Sociedad Espiritista Española y les diré, denme un número de su sabia revista y cuenten desde hoy con una compañera más para ir al manicomio de Leganés. ¿Por qué? Lo que es usted, o mucho me engaño o se hace espiritista al vuelo. Los poetas son unos locos inofensivos, usted desde niña ha escrito renglones cortos y largos, como llama zorrilla a los versos. Es usted entusiasta de todo lo maravilloso, y como es una maravilla de primer orden eso de que hablen los muertos, usted hablará dentro de poco con media humanidad de la cual no queda en la tierra ni un miligramo de sus cenizas. Mi buen amigo se despidió sonriendo bondadosamente, diciéndome, hasta mañana, que le traeré el Criterio. Con viva ansiedad esperé el día siguiente. Mi amigo no se hizo esperar, me trajo un número del periódico espiritista antes citado, me leyó un artículo y antes de concluirlo, le dije con el mayor entusiasmo, amigo mío, el espiritismo. Es la verdad.